Se llama La verdadera ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y dice así: me estoy quedando en la casa de mi primo que gana más que yo y que está de vacaciones no me acuerdo dónde. Miro sus plasmas, su juguera, sus alfombras y todas esas cosas que hacen necesario y lógico que un tipo como yo se quede a cuidar su casa, aunque mi casa quede sola, pobrecita, porque mis cosas valen menos que sus cosas, que valen más que las mías porque gana más que yo. Cuando me termine este termo de mate, su mate, voy a empezar a saltar arremolinándome como un loco en esta casa, su casa, pateando las sillas, la mesa, los sillones, y me voy a hacer un licuado de banana, y voy a tomar de un saque todas las botellitas de Heineken de la heladera, y me voy a papear esa pizza congelada, su pizza, saltando, con el licuado goteando en el bigote, con la espuma de Heineken ennobleciéndome la barba, como un loco, el brownie, los panzotis, y con la panza bien revuelta y a punto de explotar de tanta caca, voy a ir al kiosco que está en Avellaneda y Carril Nacional y que vende mucho, y de espaldas al kiosquero gordito me voy a bajar el pantalón, los calzoncillos, y le voy a tirar un chorro de mierda en el pecho al chabón, pero con tanta fuerza que lo voy a voltear para manotearle la recaudación del día. ¡Sí! Y con esa plata, su plata, tipo 9:30, antes de que cierre el BEA, voy a ir a comprar las mismas cosas que le consumí a mi primo para reponérselas por culpa. Y voy a arreglar y ordenar todas las cosas que rompí y que desordené y que hacen que su casa valga más que la mía y justifican que yo esté acá y no en mi casa que vale menos que la de mi primo porque gana más que yo.